también hay un argumento para ustedes, porque los grandes grupos mediáticos, en este caso hablábamos de los Andes, Grupo 1, han seguido aumentando sus ganancias, ¿no? Hemos visto informes de lo que ha sido el reparto de pauta nacional, y, o sea, ganancias no han decrecido sus ganancias. Lo que nosotros decimos en la mesa de negociaciones, que lo decimos a los empresarios, es que vemos la publicidad, no solamente, obviamente, la publicidad oficial, la pauta del gobierno, sino la que ellos dicen que ha decrecido o que se factura pero no se cobra, problemas de empresarios, ¿no?, al fin y al cabo. Pero vemos la publicidad privada, que también es muy importante. Basta ver, por ejemplo, un diario del domingo. Entonces, no creemos que no están los recursos como para pagar salarios dignos. Nosotros, por lo menos, estamos pidiendo que en Mendoza se cumpla el piso nacional, dado que resisten para el artículo 58, que lo han judicializado, que han justamente iniciado acciones para resistir hasta una audiencia pública en torno al artículo 58, hubo convocada por la Corte, ¿no?, por el nivel de presión que los dueños de los medios de Mendoza encararon contra justamente el salario de los trabajadores de prensa de Mendoza. Por lo menos, hasta que se dirima esta situación judicialmente, tienen que pagar lo que un trabajador de prensa, lo que un periodista gana a nivel nacional. No pueden pagar menos. Y como se resisten a hacerlo, y como de alguna forma es lo que se está pidiendo en Mendoza, y hemos acordado que lo que se pague a nivel nacional se va a pagar en Mendoza más en este periodo 4 puntos más, que es la negociación que se cerró el julio pasado, entonces el Grupo 1 y los Andes se han sentado en la mesa nacional de Adira y están tratando de frenar el incremento del salario de los trabajadores de prensa a nivel nacional para asumir el menor costo posible en Mendoza, en donde el acuerdo es que es lo que se acuerde, el porcentaje que se acuerde a nivel nacional más 4 puntos. De todas formas, estamos lejos en Mendoza de llegar a este piso nacional que es la escalada para los trabajadores, digamos, de ciudades como Mendoza, más de 100.000 habitantes. Pero un poco ese es el planteo, ¿no? Son cuestiones que no salen en los medios masivos, no salen en sus medios, porque obviamente es la patronal, nuestra patronal, la que maneja los grandes medios, los que difunden masivamente la información. Y sí. ¿Esto es parte de un plan de lucha, Marisa? Sí, es parte de un plan de lucha. Por eso decía que venían los compañeros de la FAPREN, de la Federación, que han venido realizando justamente protestas en distintos lugares del país, y mañana es en Mendoza. Obviamente continuará, se verá cómo continúa el plan de lucha después de esta medida y después de la próxima audiencia, ¿no?, con Adira, que también está prevista para esta semana, a ver si dan alguna respuesta. Lo que insistimos es que el incremento tiene que cubrir en una medida importante los índices de inflación. Tiene que cubrir, no puede ser que el desfasaje lo asuma el trabajador. No puede ser que la inflación interanual sea superior del 40%, 45%, y gran parte de ese desfasaje lo asuma el trabajador. Es imposible. Es imposible teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento, al fin y al cabo, de quién depende justamente de este ingreso, del salario, de los trabajadores. Tal cual. Bueno, Marisa, te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición para con nosotros. Esperemos que en algún momento se avengan los empresarios a darle sueldos dignos a sus trabajadores. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Bien, muchas gracias, Buenos días. Buenos días, hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Marisa Carrizo del Sindicato de Prensa Mendoza.